Bien, os voy a enlazar lo primero, antes de que se me olvide, la charla con los puntos. Vale, ahí está. El temario pues es reunión de mentores, revisión de los novatos de cada uno de los mentores, objetivos, un poco recordar los objetivos del programa y definirles bien y propuestas de gente que quiera ser mentor y quiera ser formado para ser mentor. Luego tengo apuntados abajo algunas ideas así a tratar, pero vamos, eso ya es en la revisión de los objetivos del programa y demás. Vale, ¿cuántos de los que aquí están no son mentores o no están listados como mentores? Yo no soy mentor. Yo tampoco. Vale, ni no, Noctuido y Odín tampoco. Yo estoy por serlo. Estás por serlo, Javi. Javi está con gente puesta de mentor, que yo sepa, ¿no? Sí, pero recién ahora. Vale, perfecto. Vale, y el resto somos mentores, perfecto. Es una pena que se tenía que haber acercado más gente que quisiera ser mentor y que no es, porque realmente necesitamos muchos más mentores. Pero bueno, estamos un grupo de 12 personas que a falta de Jusa y Gloria, que también son mentores, pues yo creo que sí que con 14 personas. Hernán no es mentor, ¿o sí? Aún no. De hecho, creo que no está lista, ¿o no? No, pero por eso dijo que no era. Sí, aún, Hernán, aún no eres mentor. Vale, pues lo que vamos a hacer primero es, bueno, la revisión de los novatos la vamos a hacer lo último para hablar un poco primero del programa de mentores y luego meternos en la revisión de los novatos y ver un poco en el estado en el que estamos. Bueno, pues como sabéis, el programa de mentores lo que es que las personas con más experiencia dentro de la comunidad puedan guiar a la gente nueva que entra a Mozilla Hispano. Ha habido un poco de discusión últimamente en la lista de correo qué significaba ser nuevo, pero evidentemente si nunca has colaborado con Mozilla Hispano tienes que conocer cómo funciona Mozilla Hispano y aparte de conocer cómo funciona la comunidad, otra de las cosas que hace el mentor es guiar a la nueva persona dentro del área para que empiece a colaborar y le hace un seguimiento de lo que está realizando y además le propone tareas sencillas para poder, por ejemplo, pues una persona que quiere entrar en localización, pues se le guía con tareas sencillas cuando surge traducción de algunas cadenas y demás, y por lo menos Y que por no lo se menos que no abrume se con la abrume con la cantidad cantidad de información de que puede información tener que en un puede primer tener. momento. A ver, tengo por aquí el enlace. Tin, tin, tin. Bueno, Inma me puede apoyar en esto que estoy describiendo por si se me olvida decir algo importante sobre los mentores. Dime. A ver, estoy abriendo la página por si se me olvidaba algo. Bueno, puedo leer directamente los puntos. Se supone que un mentor, como requisito para ser mentor, debería llevar en la comunidad suficiente tiempo para conocer toda la organización interna. Haber colaborado con la comunidad en al menos un proyecto, evidentemente. No ser novato. Tener conocimientos básicos del área que pretende ser mentor, tener iniciativa, facilidad de trato personal y preferiblemente ser un miembro activo del proyecto, aunque no es un requisito, ¿vale? Y si queremos crecer el número de mentores, pues evidente no es un requisito y una persona que vaya a trabajar como mentor, pues antes o después va a acabar siendo miembro activo por el hecho de la definición de miembro activo. Y funciones, pues eso, introducir a los nuevos en la comunidad, incentivar, inspirar su colaboración, ayudar a los nuevos ingresados a conocer la filosofía y la organización de Mozilla Hispano, facilitar el aprendizaje de las técnicas, herramientas y pues eso, que puedan colaborar de forma eficiente y tener un contacto directo por correo y seguido, que no pasen 2 semanas sin que nuestro novato o que sin que un mentor haya desaparecido. Guiar a los nuevos colaboradores en las áreas concretas en las que deciden participar. Supervisar el trabajo de los novatos, informar de él. Esto es un punto muy importante porque el mentor es la persona que va a promocionar un poco lo que están haciendo sus novatos y que se dé a conocer el trabajo con el resto de la comunidad, ayudándole pues con el tema de creación de perfil en el wiki, listándose en los proyectos, ayudándole un poco a trabajar un poco con el resto de la comunidad en la lista, aunque al principio esto puede ser un poco abrumador, y crear o asignarle proyectos especialmente diseñados para estas personas que están empezando. Además, cuando un novato pues ya ha cogido un poco de experiencia, pues licenciarle como novato, porque ya puede valerse como sí mismo, informar de que esa persona ya se puede valer por sí mismo, y además ser el contacto, como hemos dicho. Además, otra de las funciones de los novatos, perdón, de los mentores, es crear nuevos mentores, o sea, formar mentores, que guíen y que ayuden a otros novatos. Y esto es lo que los que ahora somos mentores o vamos a listarnos todos como mentores, es una de las tareas que tendríamos que hacer. ¿Sobre esto alguna pregunta, duda, añadido? Yo duda. Por ejemplo, Cristina, yo todavía no decía de licenciarla porque si bien ya tiene hace un tiempo, trabajó, estuvo en el MOSCAP y claramente tiene capacidad para hacerlo, tampoco tuvo hasta ahora tanto trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos con ese tipo de cosas? Digo, claramente se sabe manejar en la comunidad, ya nos conoce a todos, ya estuvo, participó en el MOSCAP y todo, pero sin embargo no tuvo muchos trabajos. ¿Ya es licenciada? O sea, ¿ya la podríamos licenciar o no? ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas? Hombre, yo creo que para licenciar a un novato tiene que haber ya trabajado en algo y ver que ya ha llevado la iniciativa de algún proyecto, alguna tarea y que se sabe manejar sin que... O sea, yo creo que el momento en el que sabes que un novato tiene que licenciarse es cuando tú ya no tienes que decirle nada para que él trabaje por su cuenta. Y yo añadiría que también que haya... O sea, no solamente que haya dicho voy a hacer esto, sino que lo haya llevado a cabo y que haya algo tangible. O sea, que nos haya pasado un documento o alguna cosa así. Sí, que ya haya trabajado sobre algo y que veas que por su cuenta pues desarrolla ideas, opina, colabora con la comunidad, etcétera. O sea que ya casi el contacto con el mentor no sea suficiente. Ima, ¿ibas a comentar algo? Perdón, que estoy escribiendo un correo, perdón. Y como tengo para hablar, tengo la barra espaciadora, pues por eso ven cuando se enciende el icono. Pero... Vale. Pero que estoy escribiendo una cosa. Venga, pero entonces... estoy escuchando. Entonces yo creo que para el tema de novatos, una vez que se vea que esa persona, como dice Willy, hay algo tangible y casi no tiene que contactar con el mentor, pues ¿sabes? Está, como así decirlo, ya está volando libremente él solo. Depende también mucho del mentor. Es el mentor que ha tenido más contacto con él que puede evaluar realmente si hay que licenciar a una persona o no. Es el que mejor lo va a saber. Yo creo que en el caso de Cristina, que es lo que ha comentado en concreto de Emilis, yo creo que sí, vamos, que, o sea, una persona que reúne todas las características para que dentro de muy poco tiempo forme parte de los miembros activos. Lo único, yo esperaría un poquito hasta ver lo que decía Willy antes, no resultados, ¿sabes? No por nada, sino porque no resulte un agravio comparativo respecto a otras personas que a lo mejor llevan un poco de más tiempo y a lo mejor han trabajado un poco más. O sea, yo por actitudes la veo que, ya os digo, que dentro de poco estarán entre los miembros activos, pero esperaría un poquito más por eso. Y ya que estamos hablando de los novatos, tengo aquí apuntados a algunas cosas que podíamos también tratar sobre la entrada de los novatos. Y tengo apuntados varios puntos y ¿es el proceso de entrada sencillo? Luego, lista comunitaria, asusta, comunicación 1-1 inicial. Esto es algo que comentaba una de las chicas en el MozCamp, en el Workday, una de las chicas argentinas, se me ha ido el nombre ahora mismo, pero me decía que... Sí, creo que sí. Que ella se inscribió en la lista de correo, yo creo que era antes de que tuviéramos el tema de los mentores, o si lo teníamos, no pasó por ahí. Que empezaron a llegar correos, y que se abrumaba, y no sabía qué hacer. Entonces yo lo que le recomendé es que hablara con uno de los mentores, que creo que dijo que iba a hablar con Deimidis, o que iba a contactar Deimidis con ella, y que tuviera primero comunicación 1-1. Que se olvidara un poco de la lista, y que tuviera comunicación 1-1. Entonces el mentor le puede hacer un poco de filtro y decirle, vale, pues mira, hay esto en concreto, que es, por ejemplo, una de las cosas que estaba haciendo yo con esta chica nueva, con Paula, y que Inma también estaba haciendo, pues si surgían cosas de localización, aunque se comentaran en la lista y que pueda haber mucho ruido, pues yo aparte la mandaba un correo y la decía, mira, pues este enlace directamente a Verbatim para traducir. Poco a poco, ¿sabes?, para hacer actividades sencillitas de precalentamiento y que no se abrumen. Sí, yo con Giovanni, que es el chico que ha escrito por lo de la supercadena de MDN, que me contactó hace poco, básicamente he hecho lo mismo. O sea, no lo teníamos escrito de ningún sitio, pero yo creo que todos hemos llegado a la conclusión de que es lo mejor, que la lista es, como dices, muy abrumadora al principio y que igual hablar 1-1 mejor y decir, bueno, ahí está la lista, la puedes seguir, pero si quieres algo más interesante, pues vamos a hablar nosotros de una manera más fácil, es decir, hay estas cosas que puedes hacer, si tienes alguna duda, pregúntamelas a mí directamente. Y yo creo que eso sí. Sí, yo creo que ahí el problema es otro. Yo creo que el problema es que la lista es abrumadora, no que el de la conversación 1-1. Habría, es parte de otra discusión más grande, pero es que la lista está, para mí, en mi opinión, está un poco fuera de control. O sea, quizás hay que ver el problema de fondo, que es que la lista es abrumadora, y ver cómo algunas áreas ir sacándolas de esa lista. Sí, yo creo que evidentemente si hay algún área que tiene mucho movimiento, la lista solo sirva para eso, anuncio, y el trabajo en sí de lo que se proponga se lleva a otra lista. Pero bueno, eso lo podemos discutir a posteriori. Otra de las cosas que además yo creo que puede ser interesante, hablando de la lista, es enseñar a los novatos cómo usar una lista de correo. Porque yo lo he pensado y hay gente que tiene correos de Hotmail que no sé si anida las conversaciones y dudo mucho que tengan filtradas por carpetas. Entonces, si a mí me llegaran todos los correos sueltos de la lista uno a uno a la bandeja de entrada, vamos, me daba de baja, porque sí, no se puede manejar eso. Entonces, enseñar a la gente pues cómo organizar en conversaciones los correos, dependiendo de lo que usen para leer los correos, y cómo filtrárselo a una carpeta, que no lo tengan todo en la bandeja de entrada. Porque yo creo que es lo que a mucha gente le pasa, que le llega todo a la bandeja de entrada con correos individuales y no se entera ni del contexto, ni de lo que se está tratando, ni de nada. No sé si os ha pasado alguna en algún momento o algún novato os lo ha comentado. No, pero yo creo que tienes toda la razón del mundo. Quizás, probablemente todos nosotros tengamos Gmail, y Gmail lo organiza muy bien, pero hay otros correos que puede ser una castaña como lo organiza. Quizás se podría preguntar incluso a Ricardo, que sigue utilizando Yahoo, creo, o el servidor ese de correo raro que tiene, porque sí tiene razón que puede ser que al llegar tantos correos que salgan todos seguidos. Y es cierto, hay muchas veces que 20 conversaciones nuevas levantando tú de un día a otro es mucho. Y si solo usando separas Gmail, por correos... Aún usando Gmail te va la bandeja de entrada si no tienes puesto una etiqueta y un filtro para que te totalmente, lo mande. Totalmente, sí. Pues sí, evidentemente, como dice Inma, se podría preguntar un correo a la lista y crear un pequeño documento sobre ello. Por lo menos para referenciar a la gente nueva en los procedimientos. ¿Alguien quiere añadir algo más de lo que se ha comentado? Seguimos a otro punto... Aunque vamos comentando un poco de todo. A mí me va a venir muy bien, porque tengo la bandeja de entrada descontrolada. Así que si veo cómo lo organizáis vosotros, me puede servir incluso de idea. ¿Sabes? Porque yo sospecho que hay mucha gente que no lee la lista o que no se entera y al final lo marca todo como leído porque tiene un descontrol. Yo lo tengo todo en una carpetita y lo voy leyendo de vez en cuando. ¿Sabes? Veo los que hay en esa carpeta y no me interrumpe mi trabajo en el resto de cosas, de correos. Otra de las cosas... Sí, Felipe. Igual vos porque sos un tipo ordenado, nosotros estamos sin problemas. Igualmente lo que tendríamos que... Si vamos a subdividir la lista en cada área, tenemos que ser muy estrictos en que los responsables anuncien por la lista general los comienzos y finalizaciones de proyectos, porque si no, podemos llegar a terminar no sabiendo qué está pasando en otras áreas y que sea más difícil después reemplazar a los responsables. Sí, evidentemente, por ejemplo, con el tema de labs, que es algo que comenté y que Felipe dijo que evidentemente sí, todo el inicio de los proyectos tiene que ser en la lista general. Y una vez que se ha discutido, porque evidentemente la gente de difusión puede aportar a los proyectos, una vez que ya estemos dando el comienzo al proyecto, pues sí se puede trabajar ya en la lista específica. Por ejemplo, se va a hacer un desarrollo, como cuando fue el tema de Mozbath. Pues se anuncia la lista general, se discute un poco y una vez que ya sean correos de trabajo sobre lo que se está haciendo, ¡pum!, se va a la lista de labs. Sí, bueno, y además habría que avisar, habría que tener como milestones, ir avisando, bueno, ahora hicimos esto, estuvimos haciendo estas cosas, o sea, habría que fogonear la lista de privada de labs desde la lista pública también, para acercar a la gente y para decir estamos haciendo cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De vez en cuando decir, mira, hemos estado haciendo este proyecto durante este último mes, si hay alguien que se quiere apuntar, que se vuelva a la lista. Pero me parece muy buena idea. Porque la verdad, para ser sincero, yo creo que ya no puedo manejar la cantidad de mails de difusión que me llegan que realmente no me interesa. O sea, no es que no me interese la difusión, estoy en otra cosa. Luego... Si no podés, es culpa tuya. Nosotros podemos. El tema del seguimiento de novato semanal, ¿vale? Una de las cosas que se había propuesto en el programa de mentores es que por lo menos saber de no contactar con el mentor, o sea, perdón, con el novato siempre una vez a la semana, sino saber de él por lo menos una vez a la semana, que hayas tenido algún tipo de contacto, no tiene por qué ser un correo. O sea, si yo, por ejemplo, he estado trabajando con Fernando Agüero en el rediseño, pues yo todas las semanas en algún momento hablaba con él, a ver cómo estaban las cosas, oye, ¿cómo llevas esto? Pasado mañana me voy a poner con ello que ando con lío o lo que sea. O sea, por lo menos tener un contacto de semana en semana con la gente y no perder lo que se está haciendo, porque puede que tenga algún tipo de problema y no se atreva a decírtelo, o no sé en vuestra experiencia si ha pasado algo similar. Bueno, yo tengo muchos problemas con los novatos de Labs, es algo que tendríamos que hablar. Sí, coméntalo. Bueno, básicamente a mí me cuesta mucho, o sea, sigo todos los pasos, mando los mails, pingueo cada tanto para ver si están vivos, si van a colaborar, pero no, es muy difícil que se enganchen en el proceso. Como que, sí, quiero colaborar, le mandás el mail, le pedís que se cree el perfil en la wiki, que se registre todo, y nunca terminan todos los pasos. Como que hay algo que hace que no colaboren. No sé si es que hay muchas cosas o qué, pero que son muchas cosas, o que el proceso es muy complicado, o que hay gente que no sabe editar una wiki fácilmente, pero es como que es muy difícil engancharlos. De hecho, en este momento el único novato activo que tengo que no desapareció es Ricky. A mí me pasa igual. A mí también. Yo no sé si es que el proceso es malo, o que nos estamos equivocando, o que le estamos forzando un título de algo a alguien que no quiere, o el nombre. Quizás el nombre es malo. Porque quizás cuando entra ahí una comunidad y le dicen novato, no sé, a mí me da vergüenza decirle novato a Ricky. Ah, bueno, pero no le dices novato en ninguno de los correos, no aparece la palabra novato, creo. El tema es que... Bueno, pero en la wiki sí. Sí, bueno, claro, evidentemente. El tema de cambiar la palabra novato tiene la dificultad de que cómo llamas a alguien que acaba de llegar a un sitio y quieres que se sepa que todavía no es, o sea, que es novato, vamos. Es que novato es, supone que es una palabra despectiva, novato. Nuevo colaborador. A mí también me parece novato un poco, no sé si despectivo, pero como, no sé, como una especie de categoría inferior. Yo creo que deberíamos de replantearnos un poco la estrategia de toda la página de colabora y de mentoría y todo esto, porque estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, o sea, te toma un montón de tiempo y un montón de trabajo en organizar correos y en ponerte en contacto con la gente que llega nueva, y después de dedicarle muchísimo tiempo, pues ves que esa persona de repente desaparece, o sea... Tal vez no todo el mundo que llega a la comunidad quiere convertirse, quiere en este caso licenciarse, sino que quiere colaborar esporádicamente o no sé. Yo creo que debería de ser algo voluntario, no que todo el mundo necesariamente tenga que pasar por eso. Y yo creo que así haríamos una especie de filtrado y de gente que verdaderamente se quiere comprometer con una serie de tareas que requieren mayor esfuerzo, pues lo harían. Y la gente que no quiere tanto compromiso, pues haría otro tipo de cosas. No sé, yo es como lo veo, ¿eh? Sí, porque, a ver, lo que hay que trabajar en la página de Colabora, y es una de las cosas que está pendiente, es fomentar un poco más las actividades para la gente que no quiere comprometerse. O sea, lo que viene siendo user engagement. Entonces, es una de las cosas que tenemos que mejorar y está como tarea pendiente. Que la gente que se acerque diciendo quiero colaborar, tendríamos que saber cuánto tiempo quiere dedicar, si se quiere comprometer o no. Y realmente la gente que se quiere comprometer, pues sí, pasa ya al programa de mentores, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cosas que a lo mejor deberíamos añadir al proceso, si nos contactan, es... lo cual es complicado, porque la persona tampoco va a saber decirte cuánto quiere comprometerse. Y te puede decir, sí, yo quiero hacer lo que sea. Pero realmente una vez que le mandas el primer correo, le pides dos cosas. Suscribirse a la lista de correo, que eso no creo que haya ningún problema, y crear un usuario en el wiki, que es registrarse. Y de hecho, muchas de las veces el perfil se le ayudamos a rellenar el mentor al novato y le explicamos cómo es. Pero vamos, la edición que tiene con formulario no debería tener mucho problema. Luego también le decimos que dé un vistazo a los recursos para colaboradores, que eso evidentemente es una de las primeras cosas que alguien debería leer. Pero a lo mejor el problema que pasa Felipe en Labs es que la mayoría de la gente que ha contactado no quiere un compromiso, no quiere comprometerse o no quiere colaborar demasiado y solo quiere, no sé, es que también en Labs colaborar poco no sé qué seguiría. Yo quiero decir una cosa, estaba el otro día, mandé por fin todos los correos a la gente que contacté, vamos, que nos dejaron o el currículum o el Google Doc con la gente del CodeMotion, y había bastantes personas, al final, bastantes personas, son 10, que estaban interesadas en colaborar en diferentes áreas. La mayoría eran en Labs, y el 90% de esos tíos preguntaban cuál era la... O sea, ¿cuánto tiempo tienen que estar trabajando, ayudando en Mozilla Hispano para que Vamos, para que ellos decidieran que es su... Oh, joder, me estoy yendo, espera. Que estaban básicamente pensando qué era lo necesario para contribuir ellos, que no se les dijera, mira, estás haciendo algo, pero no es suficiente, vete. Y yo les estuve comentando que lo que podían hacer, obviamente, es el tiempo que quieran y prácticamente de cualquier manera. Pero la mayoría de ellos ya no me han vuelto a contestar. Entonces, no sé si esa parte quizás... Creo que la he hecho más o menos bien, o sea que les he dicho que podéis hacer lo que queráis cuando podáis, que todos, pero la mayoría yo creo que pensaban que tenían que estar un cierto tiempo obligatorio o que hay que hacer esto para determinado día. Y creo que eso en la parte de labs hay que dejarlo más claro aún que en el resto de cosas. Porque si mucha gente viene de estudiantes de proyectos y demás, normalmente suele haber un límite fijo. Y yo lo que les comenté a todos es que no hay un límite fijo, sino que, bueno, puede que en algunos momentos haya que hacer esto para determinada fecha un poco a la ligera, pero yo creo que ese es el principal problema que yo por lo menos he visto con la gente con la que hablé el otro día. También es un tema de iniciativa en muchos casos. Lo hemos visto. Realmente la gente que tiene iniciativa y quiere colaborar, al final acaba colaborando y acaba comprometida. Entonces, en muchos casos lo que tenemos que hacer es incentivar a esta persona a que se ilusione por colaborar. Depende de las áreas, también cambia mucho. Pero una forma de colaborar sencilla al principio es dar opinión en la lista de lo que se está comentando. O preguntarte sobre alguna de las cosas que se está comentando y le parece interesante, o algún proyecto activo que ha visto en el wiki que le parece interesante, y por lo menos a lo mejor está apuntado ahí es crear algunas actividades de precalentamiento, tenerlas en la recámara para que nada más entrar tenga actividad, porque yo creo que el problema de los novatos es que si entran, les todo muy bonito, sí, créate el perfil y entra en la lista, si no les das una tarea van a quedarse a la espera, porque mucha gente no va a tener la iniciativa de comentar o de opinar en la lista. Entonces tenemos que tener siempre en la recámara actividades de precalentamiento. Y eso es lo que tenemos que pensar, yo creo, ahora mismo. ¿Qué actividades en todas las áreas podemos darles a las personas para que empiecen? En unas áreas va a ser más fácil que en otras, pero yo creo que es importante eso. Tareas sencillas de precalentamiento a la gente nueva. Yo, por ejemplo, los chicos que hablé el otro día para la parte de traducción, yo les pasé a que fueran a Sumo, pero que fueran a traducir artículos nuevos, no que tradujeran, o sea, que no que actualizaran artículos, porque es bastante más complejo. Por esa parte, yo creo que cada mentor o cada parte tiene eso, unas partes, o sea, unos trabajos más sencillos que otros. Por ejemplo, yo que sé, en la parte de labs lo que se podría ver es mira, hazme un script para no sé qué. O sea, al final muchas veces necesitamos muchos scripts que incluso hasta se pueden dividir. Es decir, mira, necesitamos esto y de determinada manera. Y no decir, necesitamos alguien que sepa Django, Python, no sé qué, para la parte de Mosbas y hay que revisar el código. O sea, eso es más complejo, que seguro que llega alguien y lo hace. Pero como dices, alguien para que se fogue, para que vea que lo puede ir haciendo y a lo largo del tiempo, según vaya haciendo, que pues eso, que vaya ascendiendo en hacer diferentes cosas. Y bueno, pero mira lo que pasó con lo del script para bajar los audios de los podcasts. Sí, también es verdad que era una cosa muy sencilla, pero no sé cómo... Sí que intentaste contactar con toda la gente de Labs, ¿no? Y nadie hizo ni caso. Hernán creo que mandó un correo. ¿No, Hernán? Creo que está sin micrófono o algo así. Estará con el mate en la mano. Vale, pues además de darle tareas sencillas, yo creo que más importante, aunque es un paso previo, sería el preguntarle qué es lo que más le gusta hacer y buscarle una tarea de lo que más le guste hacer. Yo normalmente lo que les pregunto es qué es lo que más les gusta. O sea, viendo todas las áreas que tenemos, ¿qué es lo que más les gustaría? Puede que haya gente, evidentemente, que te diga, pues no tengo ni idea, no tengo ninguna preferencia. Entonces ya les puedes sugerir. Pero si en un primer momento les dices qué es lo que más te gusta y, por ejemplo, te dice, como dijo Cristina, métricas, pues inventas un proyecto de métricas. No sé si esto es aplicable a todas las áreas, pero yo creo que sí que se podría hacer. O alguien que viene a Labs y te dice, pues a mí me gusta programar mucho en Visual Basic. Bueno, pues a lo mejor no tenemos cosas en Visual Basic, pero... No, pero quizás lo que podríamos hacer en Labs es, ahora que vamos a tener el blog, poner a la gente a escribir mini tutoriales de cómo hacer ciertas cosas con JavaScript, por ejemplo. Porque al fin y al cabo la gente va a colaborar solo en lo que le guste. Pensad un poco en cómo empezamos a colaborar nosotros. Nosotros con lo primero que empezamos a colaborar fue en algo que nos gustaba. No nos pusimos a hacer algo que nos dijeran, pues hay esto pendiente. No, nos pusimos en algo que vimos que aparte de estar pendiente, nos gustaba. Si queréis, podemos hacer una visión general de nuestros novatos, de qué, en qué estado está cada uno, y podemos aprender un poco también qué problemas ha habido. Y podemos ir de todas formas debatiendo. Empezamos, si queréis, en orden de Mumble, empezando por Daimidis. Daimidis está acá. ¿Qué? Pero no estaba escuchando mucho. Resaca. Que vamos a comentar un poco en el estado en el que están nuestros novatos para ver qué problemas ha habido y qué podríamos haber hecho entre y ver entre todos a ver. Yo el único novato registrado que tengo es Cristina y ya comenté, digo, para mí está es un caso raro en el sentido en que hay muchísimas cosas que está haciendo, ideas y proyectos que está llevando adelante. Participó ya en el Moscam, en todo, casi que es considerada una colaboradora, pero no todavía no hay como nada concreto como para decir, bueno, sale de ser una novata, que tampoco, bueno, estamos con esto, no voy a repetir lo que decía Felipe sobre a quién le decimos novato, pero digo, posiblemente como novata sabe mucho más de social media y analytics de eso que cualquiera de nosotros que estamos hace mucho. Pero nada, yo creo que habría que esperar un poco, nada más que para, como decía Inma, quizás como para que no sea tampoco una cuestión de, bueno, como nos cayó más o menos bien, la licenciamos rápido. Y lo único que veo que tienes asignadas más gente como novato. Tienes a Ana López, Efren, Jordan Delgado, Maezca y Arturo Martínez de Fonisberg. Ah, bueno, lo que pasa es que algunos de esos ya no son más novatos, sí, los tengo que sacar de ahí. Maezca es un novato de Felipe. ¿Sí? Bueno, se pueden reasignar novatos, quiero decir. Eso no hay problema. Vos tenías a César, ¿no, Guille, también? No aparece listado en el wiki. Yo estoy leyendo... No, a César no. A César lo tenía, en todo caso, en reps, pero no acá. Ah, ok. Pues en el resto de las personas tendrías que ver exactamente en qué estado están, qué es en lo que quieren colaborar y si van a hacer algo, porque también vamos a ver que tenemos muchos novatos, que algunos están desaparecidos y que... Si no contestan, pues hay un procedimiento para ello. Gabriela, ¿a quién tienes tú? Yo tengo a Nelvin Reyes y a Jefferson Ortiz. Nelvin Reyes le mandé todos los mails correspondientes y nunca me volvió a contestar. Jefferson, sí, hizo algunas cosas con Aurora, porque notaba que era muy lento en responder las pestañas. Cómo podía hacer para mejorarlo. Esta fue la última comunicación, hará unos 15 días, y nada me contestó. Bien, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos un caso, Nelvin, que le ha enviado los correos de recordatorio y no hay contacto, con lo cual, como el último contacto se le dice que entendemos que no tenga tiempo y que cuando quiera volver a colaborar, que no dude en contactar contigo, pues aquí sí que lo que se puede hacer es... comentar o dejar comentado el perfil para que no siga listándose como novato, porque si no vamos acumulando gente que ha dicho que va a colaborar y al final no ha hecho nada y que sigue apareciendo como novato y como colaborador. Entonces, lo que ya hemos hecho, y creo que con alguna persona sí que hemos hecho, es editar su perfil y borrarle. Como se queda en el historial, se puede recuperar, con lo cual cuando vuelva, pues se recupere y ya está. En el caso, bueno, de Nelvin, si ya le has mandado el correo que cuando tenga tiempo vuelva a contactar contigo sin problema, pues se puede hacer eso, editar el perfil, se borra el contenido y cuando vuelva, pues se vuelve a recuperar, si vuelve, porque no tenemos claro que vaya a volver esa persona, pero vamos. Y con Jefferson, pues nada, vuelve a contactar a ver, y si tienes alguna cosa de QA que le pueda interesar de testeo de Aurora, a lo mejor sí que se anima. Está bien. Inma... Bueno, pues yo tengo algunos novatos de los que no sé nada y la verdad que no he intentado ponerme en contacto con ellos porque asumo que realmente si no muestran interés de ellos es porque no tienen interés, o sea, es así de evidente. O sea, tú le puedes mandar 20 correos a una persona que si esa persona no quiere hacer eso, pues no lo hace. Entonces yo me estoy concentrando en la gente que realmente quiere trabajar. Y ahora mismo estoy con, bueno, tengo alrededor de 5 y son todas chicas. Y están trabajando casi todas ellas en sumo, en asistencia. Y muy bien, la verdad que sí, y además un grupo muy heterogéneo de gente de Colombia, de Venezuela, y bien. Y el resto, pues ya te digo, no, hace tiempo que no sé nada de ellos, y asumo que no quieren continuar. Hombre, yo creo que no sería bueno asumir por el hecho de que hay gente que se queda a la espera y no sabe qué hacer porque no por sí sola no tiene iniciativa. Por lo menos enviarles un correo de que hay en los procedimientos para a ver si siguen interesados en colaborar y esperar pues es una semana que contesten y si no pues como hemos dicho con la gente desaparecida pues se limpia el perfil hasta que vuelvan. Pero yo creo que no es bueno asumir que no quieren colaborar. Posiblemente es que no sepan o no se atrevan a preguntar. Oye, no sé qué hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de las chicas estas que te estoy comentando, o sea, seguimos un ritmo. Ellas revisan o traducen un artículo de sumo y yo le escribo dándole feedback, ¿no? Comentándole lo que han hecho bien, lo que tienen que mejorar, que eso requiere un tiempo porque tengo que revisar el artículo, ver en qué han fallado, comentarle, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y entonces le escribo ese correo con todo eso y además le doy otro artículo para revisar, ¿vale? O sea, que vamos con ese ritmo, ¿no? De que yo le escribo tal, luego ellas corrigen y así. Y cuando no responden, pues bueno, le escribo y le comento, pero si no vuelvo a recibir ninguna respuesta, yo insisto en que es que hay gente que no quiere continuar. O sea, que tenemos que asumir que la gente abandona y sencillamente no quiere continuar y punto. Como parte de la dinámica de la comunidad, hay gente que abandona y hay que asumirlo y ya está, que no pasa nada. Sí, lo único que quiero decir que no asumamos que alguien ya es un caso perdido sin haberle mandado un correo de, por así decirlo, final que tenemos puesto en hola, solo quería recordarte que estoy aquí para lo que necesites. Entiendo perfectamente que en este momento no tengas tiempo para colaborar, no pasa nada. Simplemente recuerda que puedes contactar conmigo para retomar la colaboración cuando vuelvas a estar disponible. Te esperamos. O sea, un poco un correo de medio despedida, medio incentivar a último contacto, que suele dar bastante efecto y suelen contestarte, pues sí, mira, la verdad es que estoy súper liado, cuando vuelva a tener tiempo te aviso. Entonces ya sabemos que esa persona de momento pues no va a estar, entonces dejamos su perfil limpio y cuando vuelva pues le volvemos a, por lo menos tenemos identificada a la gente que realmente está o no, porque yo ahora por ejemplo veo todos los novatos que tienes tú, Ima, veo que son 10 y no sé quiénes son los que realmente están activos o no. ¿Sabes pues lo que quiero decir, no? Sí, claro. Por ejemplo, Blanca, pues no he vuelto a saber nada de ella desde hace por lo menos un año, ¿sabes? Que puedo retomar el contacto y puedo, pues sí, lo puedo hacer, pero bueno, que vale, que lo hago, sí. Y yo... También estaría bien crear un correo tipo de esos que tenemos en documentación y enviárselo así en plan spam. Sí, está ahí, en ese enlace que te pongo está. Ahí tienes todos los correos tipo. El último, el segundo recordatorio. De hecho, hay un recordatorio si no te contestan al de bienvenida y otro recordatorio si no recibes respuesta, que es este que te esperamos. Y por lo menos si a ese en otros 5 días no contesta, pues se limpia el perfil y punto, ya le has mandado una despedida. Yo, personalmente, en este caso de la gente que me dices que no sabes nada de ellos desde hace mucho, les mandaría el último correo. Y si no contestan en 5 días, pues ya está. Se limpia el perfil y no tenemos lista de gente que no sabemos en qué estado está. Javi, que no estás listado como mentor, pero estás haciendo tareas de mentor, ¿verdad? Uy, no se te oye. No se oye. Palomitas de maíz se oyen. No, se te oye súper lejos. ¿Lejos? No, antes de hecho se te oía perfecto. ¿Algo has cambiado desde la primera vez que has hablado? ¿Ahí puede ser? ¿Hola? Correcto, perfecto. Parece que tenía que apretar más fuerte la tecla. Bueno, el año pasado fue esta chica Daniela que estuvo con nosotros, que trabajó bastante, que había empezado, lo hablé con Nuqueador en el Moscam. Ella estuvo bastante activa, si bien empezábamos a tener varias tareas, La vi muy iniciativa, con Bernie siempre hablábamos de que era una chica bastante... No se te oye. Se te oye mal, vamos. Golpea el micro. Tiene pinta de que falla el micro. ¿Ahí? Sí. ¿Hola? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Nada, eso. Y que... entonces, bueno, mandé correos, tanto del correo de Mozilla, el correo personal. También a esto último que estaban hablando, había tomado los correos prototipos, digamos. Se la había mandado, pero bueno, no hubo contestación, así que yo le di como que no va a seguir. Lo único que me dijo hace unos meses atrás era que empezaba la facultad y todo eso, así que bueno, no sé. Ahora lo bueno es que en el Moscam se sumó esta chica Miriam de México y Willy, que es de Perú. Ellos quieren estar en el equipo creativo, así que bueno, como estoy yo, simplemente desde que se abrió el proyecto los voy a tomar, digamos. Y había sido que esta chica, recién hoy me di cuenta, Miriam, era la chica que una vez dijo, tiró en la general, tiró, yo soy diseñadora y bueno, y pues, nos ponemos en contacto y después se fue, nunca más, les rastreamos con Strip y todo eso, y no la encontramos nunca más, había sido que era ella, así que apareció en el Moscam. Y bueno, entonces son de esas dos personas que yo ya le mandé correo, Willy ya tiene su perfil en el wiki, Miriam está en eso porque me faltaba la última parte de lo de la del ¿cómo es? Del registro, digamos, del usuario y bueno, así que ahí vamos a empezar, tenemos varias cosas para hacer, pero mi idea también es un poco terminar de hablar un poco de lo que es el equipo y lo que es Mozilla Hispano, porque en el Moscam, digamos, estuvimos muy breve, o sea, fue muy muy poco el tiempo, no pudimos hablar mucho, tampoco, digamos, no tuvimos un lugar adecuado, pero es simplemente por una mala organización de ahí de nosotros nomás, o sea, más mía que nada. Así que eso, voy a empezar con ellos dos y ya prácticamente hay varias cositas que fui listando como para ir a empezar haciendo. Genial, genial, genial. Lo único, recuerda ponerte como mentor en difusión y listo. Pero vamos, como ya tienes gente, de hecho creo que te aparece lo de... No te aparece lo mentor, pero sí que te aparece gente que tienes mentorada. O no, claro, como no tienes puesto a nadie, o sea, perdón, no tienes el área en el que eres mentor, no te aparece la gente. O sea, edita sí. El wiki para ponerte mentor de área, difusión y listo. Sí, en la página del equipo está solamente, le había añadido a Willy. Y bueno, ahora cuando termine de hacer el registro Miriam, también se lo voy a añadir. Y bueno, esas serían las dos personas, digamos, que están ahí. Sí, pero lo que te decía era en tu propio perfil, que como ahora no apareces como mentor, edita tu perfil y donde pone mentor del área, ponte difusión y guarda y ya está, y ya estaría. Para que salgas también como mentor y te salga el listado de gente que tienes a tu cargo en tu perfil. Ok, ok. Es que si no, no sale. Felipe. Sí. Cuéntanos, a ver, la historia de los novatos de Labs. ¿Los que tengo ahora o históricamente? No, los que tienes ahora. Tengo dos ahora. Uno que es un argentino, que se llama Mosca o Mosqui. Y estoy tratando de... Ahora recién le mandé otro mail, ya le mandé dos mails esta semana para ver si se enganchaba y no me responde. Y estoy tratando porque tenía muchas ganas de trabajar y en un momento hasta empezó a ver los códigos y todo y desapareció. Y por otro lado lo tengo a Ricky, que es raro porque es novato en Mozilla Hispano, pero hay muchas cosas que no hay que explicarle, como cómo usar toda la infraestructura, porque más o menos es lo mismo que ya conoce. Pero, o sea, sería novato para Mozilla Hispano nomás, sobre la comunidad. ¿Y has tenido algún novato que haya desaparecido y hayas tenido que quitar? No, tuve muchísimos que no nunca llegaban a crear el perfil. O sea, te responden el primer mail, te crean el usuario, pero después cuando le mandas, bueno, ahora tenés que editar a tu perfil y no están y no lo editan y nunca lo crean, entonces no, ni siquiera aparecen como novato. Igual lo que estoy haciendo ahora también, estoy haciendo lo mismo que Inma, estoy enviando un correo a todos los novatos desertores a ver qué pasó, a ver cómo los puedo meter o qué los puedo ayudar. Vale, genial, genial. Lo que Lo que me parece también es que habría que dividirnos los novatos por países también. Me parece que es la curva de entrada es mucho menor si a los españoles les hablas de tú y a los argentinos les hablas de vos que al revés. Evidentemente hay que balancear eso, sí. Lo que no puede ser es que haya una persona que tenga 12 novatos y una persona que tenga 2. Lo único que también hay que tener en cuenta es que preferiblemente el mentor tiene que ser del área que quieras colaborar. Que no obligatoriamente, ojo, pero sí que tenga conocimientos del área en el que está tu mentor, tu novato, para decirle, oye, pues por ejemplo, si quiere localización, pues mira, habla, pongo... Yo, por ejemplo, lo que he hecho con esta chica, con Paula, quería en localización, yo ahora mismo no estoy haciendo en localización nada, pero como vive en mi ciudad, pues la estoy comentando un poco todo lo que hay, no sé qué, y en los correos pongo a Inma en copia, cuando la hablo de cualquier trabajo, e Inma directamente pues ya la escribe. Porque el mentor no tiene que ser, por así decirlo, el profesor que pone la tarea al novato, sino el que la guía a la persona y le dice, mira, pues en este proyecto en concreto lo está coordinando, en este caso por ejemplo, Inma, habla con ella directamente, te va a decir lo que hay pendiente. O sea, un poco hacer de puente entre la persona nueva y los coordinadores de todos los proyectos. Por eso cuando surge un nuevo novato, creo que es interesante el comentarlo entre todos los mentores para asignársele a alguien. Y decir, vale, pues quiere hacer de Labs y es de Argentina, pues evidentemente pues Hernán o Felipe. O quiere hacer de localización y es de Colombia, pues a lo mejor Gloria o a lo mejor Inma. O sea, más o menos centrales, como dices tú, que el trato, si es cercano, y es una cosa de las que decía Noctuido, que si tienes a una persona cerca es más fácil. A menos que, por ejemplo, el mentor sea Noctuido y sea algo de Labs, y a lo mejor le sea más complicado el hecho de comentarle algo sobre Labs, aunque viva en Albacete, pues en este caso se le reasignaría a Fer. Y Fer, aunque no viva tan cerca de él, pues también puede, ¿sabes? Puede trabajar Noctuido como su mentor y Strip como otra guía, o pasar la mentoría. Eso no tiene que ser algo que esté fijo. Se puede trabajar directamente con uno o con otro, como se vea en cada caso en particular, yo creo, vamos. Quizás podríamos hacer algún tipo de procedimiento de juntar a todos los, cada tanto, juntar a todos los novatos que estén geográficamente cerca e invitarles una cerveza. Eso es una idea de puta madre. Si hay posibilidad de hacerlo, sería genial. Lo único que tiene sus complicaciones, evidentemente logísticas, pero si, por ejemplo, tenéis muchos novatos en Buenos Aires o alrededores, pues evidentemente quedar en Buenos Aires. El problema es si tienes mentores, por ejemplo, en varias ciudades que estén muy lejos. Pero sí, si se puede hacer, más uno totalmente. ¿Se puede filtrar, supongo que sí, en el wiki por ciudades? Se puede ordenar por ciudades los colaboradores y los novatos. Perfecto. Y bueno, en el mapa, cuando todo el mundo haya puesto el tema de las coordenadas, pues aparecerán todos junticos. Queda raro ahora que tire un error en vez de decir el usuario no ha puesto coordenadas. Ya. Lo tengo que mirar porque es una mierda que saca el Semantic Maps, pero vamos, así todo el mundo sabe que lo tiene que hacer. De hecho, ahora en el formulario es obligatorio, no te deja guardar el formulario si no pones las coordenadas. Noctuido, no sé si puedes hablar o puedes comentar alguna cosa que quieras añadir, porque actualmente no eres mentor, ¿verdad? Pero supongo que lo vas a ser de asistencia. No te oímos. Si quieres, escríbelo y lo leemos. Mumble me rompe el altav. Dice Noctuido que si hemos visto novatos interesados en asistencia. Y que a él le falta lo que para otros es un problema. Novatos. Sí, puede ser un caso especial el tema de asistencia, que no recibís gente interesada en colaborar en... Husay tiene un par de ellos asignados, que sí que están trabajando en el foro, dando asistencia, pero dice Noctuido que a ver si desde difusión se pueden atraer novatos hacia el área de asistencia. Vale, y en el tema de mentores, yo supongo... Vale, sigo leyendo lo que dices. Como dije en la lista de correo, la idea es que lleguen primero a la Armada Alucinante, que es más sencillo, con respuestas predefinidas, y que se vaya tomando contacto con la dinámica asistencial. Creo que el foro debe ser para la gente con más experiencia, que sabe tratar todo tipo de gente. Javi, creo que iba a comentar algo. Sí, este chico Willy, que actualmente ahora va a colaborar con nosotros, el caso del que yo me olvidé de mencionar hoy es que su mentor es Husay, porque parece que él también va a colaborar en asistencia. Así que por ahí digo, tal vez a Husay, a Noctuido, le puede servir que él también esté ahí y que yo le dije que si él, digamos, si él quería, no había problema que su mentor fuera Husay y que colaboraran en las dos áreas o en los dos proyectos, me parece perfecto. Así que ahí está ese chico como para también tenerlo en cuenta. Vale, y retomando Nostuido, supongo que lo único que te falta es listar tu perfil como mentor de asistencia, ¿verdad? También para que te puedan llegar los novatos, porque si no estás listado es difícil que te lleguen a ti los correos y por eso le han llegado a Husa y las pocas personas que han llegado. Pues nada, como le he dicho a Javi, pues edita tu perfil y en mentor del área pon asistencia y listo. Vale, el siguiente soy yo. A ver, voy a buscar la lista. Vale, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Tengo a Eric León de Cuba, que estoy intentando ver con él a ver en qué proyectos de difusión puede colaborar directamente con la comunidad. Pasa que es un caso especial porque, como sabéis, la comunicación con Eric para mí me es muy difícil, tanto por horarios como por el hecho de que no se puede conectar siempre que quiere. Estoy viendo a ver que pueda realizar un proyecto de forma local, que se pueda extrapolar fuera de Cuba, o que pueda aplicar un proyecto que ya hayamos realizado fuera y que pueda aplicarle dentro de Cuba, como puede ser de todos para todos o algún tipo de proyecto. Pero vamos, estoy intentando con él definir a ver qué es lo que podemos hacer. Una Sí. cosa, Eric me suele hablar casi todos los días, se ve que por una cuestión de zona horaria le caigo mejor. Si querés, copiame en eso y ayudo también en Vale, esa genial. parte. Genial, genial. Luego tengo a Evelyn Urcuyu, que está hablando con ella y está muy interesada en el tema de Mocedu y se va a poner con ello, con lo cual trabajará con Jefferson. Y bueno, además también Evelyn me ha estado pasando gente de Paraguay para que colabore con la comunidad y yo creo que por ahí vamos a ir con Evelyn. Porque además es que soy su mentor en reps, con lo cual soy su mentor en dos proyectos. Bueno, luego tengo a Fernando Agüero, que está trabajando mucho en el rediseño de el tema del portal, sigue trabajando en ello, está ahora con el tema de hacer el responsive design y le veo bastante Bastante integrado. De integrado. hecho, es una de las personas que vamos a licenciar este mes porque ya ha trabajado bastante con nosotros y está muy muy activo. Luego tengo a Dave de Ecuador, con el que también estoy intentando fijar un poco en qué podría trabajar dentro de difusión. Si mal no recuerdo, espera a ver, tengo un correo por ahí de él. Vale, no lo encuentro ahora, pero sí, es una de las personas con las que he tenido contacto desde su entrada en la comunidad, que él en principio aplicó para ser reps, pero le comentamos que era evidentemente demasiado pronto, que tenía que conocer la comunidad y tal, y es una de las cosas que está tratando de hacer, y también todavía estamos intentando definir. Luego tengo a Paula, que está completamente trabajando con Inma en temas de localización, y está muy muy activa, y bueno, Inma sabe bastante más del trabajo que hace porque es la que está supervisando todo el tema de localización, pero vamos, veo bastante bien, y una de las cosas que tengo pendientes para integrarla un poco más en la comunidad es que participe en el modpack que quiero hacer a finales de mes, porque si mal no recuerdo sigue viviendo en Valladolid y me podría echar una mano con ello y podría ser una buena actividad, una bonita actividad para hacer a un novato que ayude a coordinar un evento. Y luego tengo a Primitivo, a Primitux, el cual ahora mismo no sé nada de él. De hecho, le mando correos tanto en la lista como personales. A ver, estuvo en el Codemotion, nos dijo que andaba un poco liado, pero que en 2 semanas volvería. Y voy a intentar insistir un poco más porque no sé absolutamente nada de él. Le mandaré otro correo la semana que viene. Intentaré eso, hacer un poco de seguimiento y un par de semanas enviarle correos a ver qué pasa. Nuno, siguiente. Sí, ¿qué tal? Yo estoy acá en esta reunión en realidad para decir que me bajo del programa de mentores porque ando bastante falto de tiempo, pero que todos los mails que me vayan llegando de gente que tiene ganas de formar parte de la comunidad, los voy derivando acorde a la cantidad de mentores que tengan ustedes y a las necesidades de cada uno de estos novatos. Pero que de momento estoy bastante falto de tiempo como para seguir siendo mentor. Hace rato que ya no tenía nadie, pero ahora ya estoy a full con lo de la facu, así que me bajo de esta. ¿Tienes alguno que todavía salga listado como novato tuyo por reasignarle? Creo que no tengo a nadie, o al menos no pude encontrar en mi perfil. Una cosa sobre esto, quizás porque no sería interesante que cuando llegue un novato a la lista en vez de que sea a ver quién es el primero que se lo coge, discutamos durante un día en la tienda. Qué bueno que tengan eso. ¿Eh? Muy bueno. ¿Qué? No me he enterado de nada. Nada, el verbo coger, no importa, sigamos. Sigamos. Vale, el verbo coger. Ya se me había olvidado, fíjate, que eso, que por lo menos discutamos en la lista interna para ver quién le toma, quién la agarra como novato. Quizás por lo que dice Santiago, de que a ver quién de ellos está más libre y que no sea el primero de ellos el que diga, vale, sí es mío y ya está. Sino dividirlo un poco. Aunque simplemente el primero, o sea, aparte de la gente que le dé la bienvenida, que alguien diga, en un par de días te contactará el mentor directamente. Sí, yo creo que lo hemos hecho con algo. Sí, Santiago. ¿Qué tal si mandamos, bueno, o sea, en mi caso, ¿no? O de los que recibimos mails, mandamos un mail a la lista de miembros activos diciendo, esta persona está buscando un mentor en esto, contáctelo a alguno de ustedes, pero mientras tanto uno le manda un mail a la persona diciendo, en unos días te van a contactar. Sí, yo creo que es el procedimiento que deberíamos de seguir para por lo menos hacerlo de una forma ordenada. Mira, ahí te he enlazado uno que, el último que quedaba, el David de Nicaragua, que habría que reasignarle a alguien de difusión, porque creo que estaba, estaba apuntado en difusión, labs y noticias. Vale, pues, y además, yo creo que tenemos, hay que calibrar un poco, no cargarnos con demasiados novatos. Yo creo que un máximo de 10 y ya es mucho, ¿eh? Exacto, y Husay está hablando mucho con David y otro chico de Nicaragua. Husay está muy activo con la comunidad de Nicaragua, así que ahora le voy a preguntar a él si tiene un lugar y si no, manda un mail a la lista de miembros activos, a ver quién le gustaría hacerse cargo. Y ver qué por ahí Karia necesita más. Capaz que si Labs anda necesitando una persona y él le gusta Labs y difusión, por ahí lo podemos meter más en Labs y a poquitas tareas con difusión, o ver cómo lo regulamos. No, el tipo tiene que elegir lo que le divierte más. Nosotros no podemos decirle a dónde ir, depende de nuestra disponibilidad. Porque no, lo que decíamos antes, si alguien no tiene ganas de hacer algo, no lo va a hacer. Sí, hablamos. Obvio, se puede hablar. Vale. Digo que sí. ¿Puedo hablar? No nos vamos a interrumpir todo el rato. Habla. Que sí, que Lipe tiene razón. Pero bueno, creo que hablándolo con el novato se puede decir bien. Vale. Odín, no estás listado como novato, pero supongo que te interesará entrar en el programa de mentores. Por eso estás aquí, ¿verdad? Si no te podemos oír, te vamos leyendo. Y te lo leemos en alto. Vale, ¿En qué área en concreto te gustaría? Porque es una de las cosas que ya aprovechamos y comentamos el tema de formar mentores. Formar mentores es tan sencillo como que durante un tiempo, con otro mentor que ya está en activo, pues te pueda guiar sobre cómo se trabajan los mentores, los procedimientos que hay para contactar con la gente y demás. Entonces, depende luego, bueno, por lo que pones es en difusión, pues sería que trabajes con alguien que ya está de mentor en difusión durante un tiempo y que tu primer novato de difusión sea una comentoría. Esto es que tú te encargas del novato supervisado por otro mentor. Entonces, pues en los correos siempre se pondría en copia a la otra persona y ya está. Con lo cual habría que lo apuntamos para ver quién de difusión va a ser tu mentor de mentor. No sé cómo lo hemos llamado a esto. ¿Quién te va a formar como mentor? ¿Vale? Y la siguiente persona interesada en el tema de difusión, pues lo hacéis juntos. Peregrino. Mande. Cuéntanos, ¿no estás ahora como mentor? No estoy como mentor, todavía no. Parece que todavía no estoy como mentor. No sé, nunca me interesó demasiado. Básicamente porque el proceso de mentores empezó justo cuando estaba corto de tiempo, que estaba con muchas otras cosas, entonces me pasó por de largo el camión, me parece. De última lo coordino con Felipe y vemos cómo hacemos. Vale, genial. Ricardo, va a probar a ver si le podemos oír. ¿Me oís? Correcto. Impresionante. Ahora mismo no estás listado, ¿verdad? Como mentor. No, de hecho, a ver, he entrado aquí para ir averiguando si podía hablar para la próxima reunión. Tipo, no tengo de ser mentor, ¿vale? Pues confirmamos que se te oye perfectamente. Poquito de abajo, pues, pero sí. Para que os hagáis una idea, estoy hablando a través de un Windows XP en una máquina virtual en Linux. Y así sí funciona, pero en Linux directamente no me va. Muy buena esa. ¿Tienes algo que aportar para el tema de mentores? ¿Que nos haya dicho? Pues no he oído toda la charla, claro, pero de lo que he oído, lo que he escrito por ahí, que lo que está claro es que nadie va a colaborar en algo que no le apetece. Claro. Así que eso hay que tenerlo. Sí, sí, es una de las cosas que yo creo que sacamos todos en común de esta charla. Strip. Sí. A ver, cuéntanos, ¿estás como mentor? ¿A quién tienes? Bueno, estoy y no estoy. Con el que más he estado hablando ha sido con Maegda. Pero tampoco, como tampoco he tenido mucho tiempo, tampoco he estado demasiado encima. Ah, bueno, claro, por lo que estoy viendo no tienes de hecho ninguno asignado, porque estabas como mentor de Labs, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, coordínate igualmente con Felipe para cuando venga gente nueva y os repartís un poco. Ok. Willy. Bueno, perdona, estaba pasando la contraseña a Giovanni. Yo tengo ahora a este chico, como digo, a Giovanni. Y bueno, lo que he empezado a hacer ha sido, creo que ha tenido la traducción de las cadenas de verbatim de MDN que algún loco decidió hacerla de 50.000 caracteres. Y tampoco mucho más, lleva una semana. Creo que en sumo, quizás esto lo pueda decir más y más, pero no sé si hizo algún documento, si trabajó algo. Es que no lo sé, porque como en sumo la gente se pone unos nicknames tan extraños, pues es imposible saber quién es quién. Así que sé que hay un documento que está ahí que lo tengo que revisar, pero por el nick la verdad que no sé decirte si es el uno. Quizás podríamos agregar en el wiki un campo para el nick de sumo para que pueda macharlo. Ah, pues sí. Geogic se supone que es. Ah, ese es el de verbatim, sí lo he visto, sí. Pero sí. En sumo no he visto ningún documento firmado por él. Vale, pues entonces igual es que en sumo no ha hecho nada. Ya te digo, mira, el primer correo que tengo es de hace 4 días. O sea, que tampoco ha hecho, puede hacer mucho más. Y bueno, el otro que tengo, pues Leticia, que está haciendo las noticias y demás. Y creo que nadie se ha puesto al final a hacer el artículo del MoveCamp que vamos a publicar en Mozilla Hispano, ¿no? Porque Fran no está por aquí, pero creo que no está haciendo nada. Porque en ese caso, la idea es que lo haga Leticia si puede. Va a tener menos tiempo ahora, pero bueno, no creo que haya mucho problema. Y el tema de licenciar, ¿cómo lo ves, Leticia? Bueno, al final es que las cosas que haces son bastante mecánicas. O sea, de las noticias es poner la portada, vamos, poner el extracto y demás. Y luego, bueno, sí que está interesada en hacer más cosas, sobre todo por la gente que conoció en el MoveCamp, que creo que nos creía a todos como unos frikis que nos salíamos de delante de una consola. Ya ha visto que no es así. Y ya te digo que ahora tiene menos tiempo, pero yo creo que sí que va a hacer más cosas, pero lo de licenciar quizás es pronto, tampoco de la comunidad, eso sí que conoce cómo funcionamos la comunidad, pero quizás más de cómo funcionamos Sila como tal no tiene suficiente idea, creo yo. Y faltan los novatos o adoptados de Husay, que no ha podido llegar a la reunión, que tiene bastantes, de hecho, tiene a Lucas, Fabiani, Iván, Juan Vivero, Romina, Elio, Willy Martín Aguirre y Tyler. Hasta donde yo sé, tanto Lucas como Tyler están ayudando en el foro, que me corrija Noctuido si no es así. Y poco a poco yo creo que están integrándose un poco en lo que es la dinámica de asistencia. A lo mejor les faltaría un tema de integrarse un poco más en la comunidad. No sé si están en la lista de correo. Y el resto, pues tanto Romina como Juan creo que han creado después del MozCam el tema, y Willy, el tema del perfil que comentaba antes Javi, del tema de Willy, pero vamos, ya nos pondrá un poco al día de cómo están sus novatos. Lo que quiero sacar en claro es que tengamos a los novatos controlados y que no tengamos novatos por tener o que tengamos pues novatos que realmente no están nada, los estos desertores, como habéis dicho, ¿vale? ¿Queréis añadir algo más de los novatos? ¿Algún problema en concreto que creáis que se puede mejorar del procedimiento? Yo me preguntaba si no estaría bueno crear una lista de novatos donde todos los novatos puedan compartir experiencias y opiniones y que estén los mentores ahí para responder cosas. Eso, yo sinceramente lo de separar las listas tampoco es que esté muy de acuerdo, pero por lo menos yo sí que abriría un hilo, al hilo de lo que estabas comentando, sí que abriría un hilo sobre sobre que los novatos comenten qué les parece. Tanto qué les parece como qué es lo que pueden mejorar. Porque les va a ayudar tanto a ellos como a nosotros. Sí, y lo que comentábamos de... Comenta Odín cambiar el nombre de novato y comenta Ricardo que en lugar de correos, ¿por qué no usar el foro? Ah, no es malo lo del foro. Lo del foro, yo ya siempre lo he dicho. A mí me parece una herramienta de que tiene una barrera de entrada muy baja, con lo cual todo el mundo puede colaborar directamente en el foro sin tenerse que suscribir a nada. Y yo creo que es muy interesante. De hecho, tenemos una de opiniones del proyecto que casi no tiene uso más que la gente que se equivoca y que podríamos utilizar para, sobre todo, además, sería un buen sitio para dar a conocer las actividades que se están haciendo y que hay gente nueva involucrada. Y cambiar el nombre de novato, pues posiblemente sí, si encontramos una palabra que nos guste a todos, sugerencias, que sea en español. Dice Stripteme Junior, eso no es español, ¿no? Noctuido Nobel. Nobel suena bien. Padawan, nuevo colaborador. Nuevo Mozilla, nuevo colaborador. Iniciado. Es una secta lo de iniciado. Pequeños Saltamontes también. A mí me gusta especialmente lo de Nobel. Le da un rollo académico súper moderno ahí, ¿no? ¿Qué pensáis? A mí lo de novato... Hombre, no me parece una palabra despectiva en ningún caso, pero también es cierto que depende cómo se lo tome la otra persona. Yo, por lo de cambiar, yo mi modo de ver no lo cambiaría. Pero si entre todos decidís que cambiarlo, pues se cambia y listo, pero por mí no. Ya, newbie suena súper despectivo. De hecho, en los juegos online, newbie es súper despectivo. ¿Y quién va a ser el Yoda, entonces? ¡Padawan! ¡Padawan! Padawan me gusta, pero debe tener copyright. Muerte a George Lucas. Bueno, no, muerte no, sufrimiento. Yo creo, mira, han salido dos, Iniciado y Nobel, que salen en español. Pero vamos, podemos ampliar la discusión en la lista, ¿vale? No hace falta que lo decidamos ahora. ¡Oh! Otra cosa, casi se me olvida. Sobre el programa de mentores y muy al hilo de todo esto, creo que deberíamos también cambiar, aparte de renovar un poco la página de entrada de Colabora, como decía, para dar más oportunidades a la gente que no se quiera comprometer y que simplemente quiera hacer algo por Mozilla, pero un día o cuando quiera, vamos. El tema de Únete... cambiarlo por algo que no suene a tanto compromiso, porque me da la sensación que Únete da una sensación de compromiso que no deberíamos dar, y había estado pensando como Participa, que no implique una palabra que no implique compromiso, porque Colabora también implica compromiso. No sé si son paranoias mías o no, pensáis... pero tienes razón, o Ayúdanos o alguna cosa así. Sí, es verdad, lo de Únete suena que te juntes a nosotros y que vamos todos juntos a la vez. Y tienes razón, o sea, hay gente que puede ser de manera muy esporádica que solamente quiere hacerlo un día y que pase todo el mundo. No, me parece buena idea esa. Lo de Ayúdanos me suena... como que necesitamos ayuda de necesidad, me suena raro. Asistencia no, porque se puede confundir con asistencia de usuario. De hecho, esto ya lo debatimos en algún momento, ¿verdad? Porque me está sonando todo lo que estamos diciendo. Es como un déjà vu. Participa está bien. Así puede incluso usarse exclamaciones, ¿no? Participa. Sí, a ver si nos entra. También hay que mirarlo. Supongo que sí. Habrá que ajustar un poco el ancho, pero a mí me gusta bastante participa porque no da sensación de que te tienes que comprometer, sino que participas y ya está. Luego el nivel de compromiso no está implícito en la palabra. Pero es que, no sé, mejor Únete como que asusta. Entonces queremos que la gente pueda picar en ese enlace rápidamente. Bueno, es otra cosa que también añadir a la discusión para cambiar. Es una cosa para también medir que estará dentro de métricas si tenemos éxito en este cambio o no. Y vale, ronda abierta, comentad cosas. Yo, por ejemplo, potenciaría en la página de inicio de Mozilla Hispano, en la sección esta de Involúcrate, que también podríamos cambiarla y poner ahí Participa. Lo de Firefox Affiliates y Armada Alucinante, yo pondría debajo algo, un par de líneas que explicara un poco más y que incentivara y animara a la gente a participar, porque ahí tenemos formas sencillas de colaborar. O sea, yo destacaría esas dos cosas, como una como asistencia, forma fácil de colaborar en asistencia, y otra como una forma fácil de colaborar en difusión, que es Firefox Affiliates. Yo destacaría esos dos y explicaría un poco más para que la gente entrara por ahí también. Vale, ¿alguien quiere comentar algo más? Porque ya nos estamos yendo de tiempo y en media hora tenemos otra reunión por descansar un poco. ¿Alguien más? Vale, pues vamos cerrando. Habrá que tomar, no cortar las notas de esto, que no sé si alguien ha estado tomando notas, a la página de la reunión y ahora subiré el audio cuando terminemos. Y tenemos pendientes dos temas, ver si cambiamos lo de novatos y ver a qué cambiamos lo de Únete. Bien, pues gracias por venir y nos vemos en la siguiente reunión de mentores. Venga, y hasta ahora, que faltan 20 minutos. Hasta la otra.